Mientras tanto, en las oficinas de Infernet. No, no me vas a editar. No sé qué tengo que editar, no entendí nunca. Ah, ok. Entro al chat de coso. Sí. Y te pasé el nombre que me pidieron que pase. ¿Qué sé yo? No entiendo. Esto tengo que poner. Especialista. Encima este teclado. Bien, es un poco bastante info online. Si la buscan, me encontré bastante info online. ¿Crees que te dicte eso? Si la buscan, van a encontrar bastante info online. Te dicto. Para que lo vea Chela del otro lado del vidrio. Si la buscan, van a encontrar bastante info online. Bueno, especialista en Mary, mediaciones. Mary, anótame. Si la buscan, con me larga va si la buscan. No te hagas el vivo. Me estás cargando el culo. Y todo lo que puso Luna, el teléfono, su nombre, su especialidad, su contacto online. Ya está. El nombre se lo dio recién. Perfecto. Sí. La especialidad no. Esa es de mediaciones impulsora. Del tenés que googlear, o vos sabes todo ahora. Divorcio Express. Google, ¿no? Si te contesta. Ok, voy a poner. Voy a poner Express con. ¿Qué es Divorcio Express? ¿Tantas veces? Sí, porque es Express. Me gusta. ¿Cómo es? Es Express. Es más un spray. Es cuando la abrís. No te contestaron a vos, esa publica. Bueno, estuvo muy bueno. Hoy estás muy encendida. Está muy entendida, no grites. Entendida. Perdón, una vez que yo grito y vos no. No, pará, celebremos que está de buen humor, que está contenta. Hace dos días seguidos, celebrémoslo. Ok, nivel de intensidad es un montón enorme, mucha intensidad, lo sabemos, pero cuando está de mal humor es igual de intensa, pero mala onda. Entonces, más o menos, celebremos que por lo menos te dice cosas simpáticas y se ríe. Que perrea. Y no te manda el carajo y esas cosas que hace habitualmente. Obvio. Bueno, y el sketch hay que ponerlo. Solo Faro. ¿Cómo? El sketch. ¿Actúa solo Faro? Bro, no sé quién es Faro. Faro, no sé quién es Faro. Odio, okay. Lo odio. Oh, te odiamos. No hacemos nada con el odio. Ay, Dios. Sí. Che. ¿Cuándo asume Alberta? No creo. No creo, bajo ningún punto tremendo. De vista. ¿Vieron, ¿Vieron que hizo el otro día el Indio Solari? Sí. Que subió sin muy querer vos. un... ¿Qué gratuito? ¿Qué subió? ¿Qué gratuito? No, no me toqué, salí, ojo larito. ¡Ay, ojo larito! Salí. Nada, salí. Hizo desagradable. Sin querer, un Instagram Live. Llegate. Sin querer puso en live el Instagram. Ni siquiera se enfocaba él, estaba enfocando el techo. Y su pareja, no sé cómo se llama. Su pareja. Emil, se lo dice. Le dice, ay, hijo, está haciendo un ruido. Y se escuchan todos baluseos. Y un día ella le dice, qué manera de mandarte cagar. Me da mucha ternura que ella le diga, Indio, estás haciendo. ¿Qué? Estás haciendo un. Pero ¿qué? Córtelo, señora. Pero se ve que no sé, a ver. Me dio mucha ternura que le diga Indio. Le dice Indio. ¿Cómo le vas a decir? No sé, el nombre, claro, sí, qué sé yo, no sé, Patrick. O Pipi, no sé, Munu, no sé qué sé yo. ¿Cómo? Patrick. Está bien, todos hemos pensado, todos al principio hemos pensado que era el nombre del cantante. Sí, sí, reconozcámoslo. Todos hemos dicho, ese. Che, qué buen cantante, qué bien que canta Patricio. Pato, ¿eh? Qué bien canta Rey. Y bueno, se aproximó mucho más Luna que Pierre el lunes preguntando. Pará, pero fue la pregunta en serio. Fue chiste, ¿no? No estoy muy segura de cómo se llama. Asumo que no se llama Patricio. Déjenme sola, yo me voy a hacer cargo del aire. Ahora, sí. Me llamo Emiliano Garrazón y empecemos con Infernet. No, yo quiero decir que la duda que te abruma tiene que ver con no leer las letras de los rebos. Con no leer al ímpetu ricotero que te hace entender el lo que concepto. Significa. Exactamente. No, digo, no es culpa tuya, no. Ya a esta edad, quizás sí. Que semejante pedazo de cultura argentina no sea estudiada con profundidad para una edad en la cual decís, che, ¿puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor? Sí, ¿entendés? Estoy estuviste bien. Te aplaudo porque estuviste bien. Es que, boluda, es, o sea, tenés que arrancar ahora. Yo te doy, te doy todos los originales. Te doy todos los hits originales con los libritos. Ponete play y lee los libritos. Un día entero de tarea. No, pero la poesía, entonces, la poesía, ¿no? No, pero es entiendo eso, que el concepto Patricio Rey lo entendés cuando te hundís en las letras. Bueno. Ahora voy a buscar, ¿cómo se llama? Se llama Carlos Solari. ¿Se llama Carlos? Se llama Carlos. Yo me Carlos. Le queda mejor Patricio, mira qué quiere que te diga. Y el apellido Solari es más divertido, Rey. Patricio Rey. ¿Sabes por qué se llama su redondo de Ricota? Bueno, a ver, contame. Porque cuando en sus primeros recitales, que eran tipo en lugar tipo como acá al bar La Tribu, sí, repartían buñuelos de Ricota al público. Entonces llaman los redonditos de Ricota. ¿Cómo me comería un muñuelito de cómo? ¿Cómo me comería? De lo que ¿cómo sea? Me comería un Patricio, claro. Bueno, pues no, entonces la poesía, ¿no? Hola, Dai. Che, yo te voy a dar los originales de Redondo, boludo. Bueno, está bien. Te voy a darte eso y el libro de Pilleta. Bueno. Que te dije que te iba a dar y no te lo di. Sí. Y ¿sabes qué? Me olvidé mi cuaderno en tu casa. Ya sé. En la quinta vez que casi escribo ahí, dije no. ¡Ole! No, no sé. Andá a saber qué ibas a escribir. No, nada. Poesía. No importa, pero no es un arte. Obvio, boludo. Arrete. ¡Obvio! Pero escúchame. No, te pido un 2 de carne. ¿Tres de pollo? Che, son y 12. ¿Te parece que arranquemos? ¿O nos vamos a casa? Yo digo, arrancamos y vamos a casa después. Yo digo, arranquemos. Hagamos 2 horas de programa y después vamos a casa. Bueno. Como chiquipare que chuta conga, como chiquipare con enilonga, como chiquipare que chuta conga, como chiquipare con enilonga. Vamos al aire. Vamos ahí. Dale. Empecemos. ¿Vamos al bailando? ¿Infernet? ¿Al bailando? Yo uso culote. Tiene sed de aire en ondas hoy que haces prender su reinicias. Pasto no filate, repionó la otra vez arroz. El sonido lo transforma. Si salís, llévatelo. Bajo su valla subió en forma de infernet. La perilla mono actívese, la puntita del cartón. Con mucho hielo y poca ropa. Este bocadito no se come con la boca. ¿Qué carajos nos importa que haya nubladez? ¿Qué carajos nos importa el clima? Ninguno. Nos importa solamente venir y ser felices aquí en Infernet. Hola. Hola, espero que estén todos hermosos del otro lado. Aquí luna maravillosa, prestancia, maravillosa plantadez ante el mundo. Gracias. No así, gracias. Chela, no así Celina que está volando. Está tranqui y muy apagada. Chela está muy apagada. No es cuestión de que yo te digo cómo son las cosas, no. Yo te digo algo, vos me decís otra forma. Se dialoga para llegar a un punto en común. Hay que, ¿no? encontrar la vuelta. Vos vas para acá, yo voy para acá, allá. Bueno, entrehacemos. ¿Entendés? Yo llego y digo, Chela, para, Chela me dice, Emi, hay que hacer, te digo, para, Chela, para, hay que hacer esto o también un poco esto. Bueno, si hay que hacer varias cosas, prioridades. Exacto, sí, a ver, el mejor postor. A veces también es el mejor postor. Oiga. A veces, a veces también es el que más tarasca ponga. Sí, depende en qué ámbitos nos estemos, porque hay muchas cosas para chequear y rechequear hasta llegar a una conclusión. Es un arduo trabajo igual, el del dialogar. ¿Habrán llegado a alguna conclusión de todo lo que estamos diciendo o tan perdidos como yo están? Yo creo que hoy fue un poco confuso. Está no complicado. Fue tan directo está como complicado. Lo podríamos haber hecho otras veces. Pero dijimos dialogar. Dijimos partes. Sí, dijimos arreglar de formas diferentes. Podemos meter contrato, pirome, lapicera. Está. Firma. Chata. Sello. ¿Qué más querés? Chata. Lo dije. La palabra. Del día de hoy. Que nos va a envolver. Nos va a abrazar. Que nos sirve como billetera con dinero. Oiga. Esa. Nos va a mimar. Que nos va a envolver en abrazo fraternal el día de hoy en Infernet es negociar. Yo soy de madera para denunciar. Es que yo también. Pero de madera. Aparte tipo como... pierdo. O sea, ya arranco el partido sabiendo que voy a perder. O sea, bueno, decidimos. Es como jugar a las bochas sin saber qué son las bochas. Complicado. Llámanos por teléfono y contanos algo, si querés, a lo que uno sea. De ellos, que es el 4864-0489. Llámanos. Che, si no tenés el otro número para llamar, que es el 4866-1095. Llámanos, por favor. Y mándanos fotos, audio, video, nudes, stickers, news. Videos porno no tiene sentido. Preferimos stickers. Al WhatsApp, que es el 11 67 10 37 58 11 67 10 37 58. O comunícate con nuestras Are you ready for this? I'm ready for this. Infernal de Radio es el Facebook. Infernal de Radio es el Hoy no se tuitea. Porque no está Pierre. A menos que de allí nos oiga y quizás te mande alguna. Habría que mandar. Vamos a mandar un mensajito. Decirle. Le voy a mandar un MD, Pierre. Hoy tuiteas. El MD mandando a mí. Pero el viernes a la noche voy. No. Che, y si no, ojo que tenés nuestro Instagram, que es Infernet Radio. Solito. Y allí seguro que haremos lives. Hacemos lives. Hay historias. Hacemos historias muy divertidas. Y aparte, ya está, porque ya lo vi y porque ya lo gocé y no sé qué hacen ustedes del otro lado sin gozar y gozar y gozar, que está los videos del crudo que hicimos el viernes pasado y que ya podés disfrutar ahí si no pudiste venir al bar de la tribu a verlo a o vivo, lo podés ver a o Instagram. Vos te das cuenta como la modernidad te acerca, ¿no? Sí. La modernidad traza puentes. Porque puedo hacer un tema. Por favor, sí. Este es un chela razones. Dai. La modernidad traza puentes. Con Infernet. suena en Infernet es Lenny Kravitz, I'm Gonna Go My Way. Consultoría. La vaca de la duda. Vaca, no tengo un problema y no están queriendo dialogar conmigo y yo les estoy planteando, pero mirá, la situación va por este lado. Me están diciendo que no. Entonces, me estás adeudando el mes de diciembre. ¿Cómo? Me estás adeudando diciembre, me debes diciembre. Pará, vaca, ¿por qué no me mojís? Me debes diciembre, tenga la petición. ¿No querés que lo hablemos o un me poquito? Dame la mitad y yo, vaca, te me da un poco de miedo que hablas. Me tenés que dar algo. Me estás debiendo diciembre, un poco también de noviembre. Dame el celular y te mujo. Hagamos una cosa. Dame el teléfono. Resolvamos en enero. No sé. Llamá a la vaca de la duda al 4864-0489. Vaca cubana. Aquí, en Infernet. ¿Cómo es? ¿Y por qué hasta cómo andamos? ¡Qué bárbaro! Che, negociar es la palabra del día de hoy. Sí. No mañana, hoy. Mañana es otro día, hola. Otra palabra. Mañana, pia. ¿Cómo andas? Che, qué rulos. Qué ondulado que tienes en cabeza. Gracias. ¿Y vos qué razón estás con tu roludo? No, tengo como un producto porque fui a hacer una cosa y... A verte. Como ves, tengo como un... Tenés gel, como, como una situación. Cosa que te pone... Creo que me arrepiento. No le exige. Sí, no, a ver. Sí. Ay, bueno. Me toqué la cabeza. Bueno, chicos, no se peleen, por favor. Tiene como ese gel, es como un gel. Como un spray. Bueno, en realidad es un gel de espuma. Tiene ahí como una situación espuma en la cabeza. Che, negociación es la palabra del día de hoy. Que en realidad sí es negociar. Que viene, negociar viene de... negociación. Claro, negociar es el verbo de la acción de negociar. La negociación es un esfuerzo de... Escucha esto. O sea, a mí me gusta a mí pensar la negociación como un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. Es decir, okay, sus objetivos pueden resolver puntos de diferencias, ganar ventajas para una persona o un grupo, diseñar resultados para satisfacer otros intereses, mejorar situaciones actuales, resolver conflictos, llegar a un punto neutral de la información. Bueno, fuiste bastante claro. Yo te entendí. ¿Vos a mí entendiste? Yo, la verdad que, o sea, sí, pero como que me queda, es como que sí, me falta. Sí, tiene gustito, o sea, a poco. Claro. ¿Y si no me dejas terminar? Bueno, pará, no seas así. El principio base de la negociación debe dejar a ambas partes, pues son dos partes que hacen la acción de negociar. Ok, pueden ser más. Son varias. Okay. Todas las partes que negocien tienen que estar parcialmente satisfechas. Okay. ¿Entendés? Esto marca que el procedimiento fue llevado a cabo de forma correcta y que ninguno de los bandos obtiene todo lo que desea ni pierde todo lo que parece. ¿Entendés? Ok. ¿Cómo dijiste? Quiero decir que si estamos negociando, yo no te doy de más, o a menos que lo acordemos. Okay. Entonces, como que ninguna parte pierde en la negociación, el chiste es que ninguna parte pierda. Ahora, después conocemos la gente que meta ajena y demás, como que razones. ¿Qué me guardías a mí? Sí, que tiene nada que ver. Picante. No te enojes, no te enojes. Debes estar hay celoso. Varios tipos de negociación. Quizás hay una negociación que es la inmediata, sí, que busca llegar con rapidez a un acuerdo. Okay. Tienes la negociación progresiva, que busca una aproximación gradual en la relación personal, digamos. La negociación competitiva. Sí. Acá la tiene muy clara Fernando Bogado, que ni hablar, en la librería no para de competir, que busca el mayor beneficio para la parte involucrada. ¿Entendés? O sea, en la negociación yo busco ventajarme a mí y nada más. ¿Esa es la que harán los abogados? Claro. Para sus clientes. La Fernando Bogado, ¿no? Es como que dice que teme por sí mismo. Bueno, la negociación colaborativa. Fernando Bogado. ¿Bogado? Ah, me llamás tres veces y aparece. Es increíble. Somos Beetlejuice. Sí, pero es Beetlejuice en formato negro. Bueno, este yo estaba en maquillado. No sos tan negro. La no negociación colaborativa, que busca generar beneficios para todas las partes involucradas, es decir, sí, che, más como una tribu, ¿no? Y la negociación de única ocasión, que es tipo, nos juntamos, es una persona con quien se espera volver a interactuar nunca más. Okay. Tipo mercado libre. ¿Entendés? Negociar no la ve nunca más. O sea, no se armaron la negociación libre. No, eso es con el Tinder. Ah. La negociación continua, que se interactúa con una persona con quien se espera volver a negociar en futuras ocasiones. Como por ejemplo, tu jefe. Ay. ¿Entendés? Pues haces una negociación. Nosotros tenemos una estructura jerárquica. ¿Quién es nuestro jefe? No tenemos jefe, no tenemos jefe. Si fuese jefe. Pero vos podés ser tu propio jefe. No. Para mí. Yo soy mi propio jefe. A las claras, acá el jefe es Bogado. Porque además es A, la voz cantante, B, es el que más plata tiene. Es verdad. Y C. A veces pregunto el sueldo solo para tener una idea. Y me doy cuenta que soy el que más plata tiene este grupo de pobres. No me digas, pero grupo. Bueno, no me digas grupo. Che, yo mira el pedo. No, ¿vos cuánto cobra? No te puedo decir. Ah, me parece que la Arabia. Depende de la marca. Bueno, la marca. Aplauso corporativo. No sé. Había que invitar uno. No, después el aplauso suspenso. Es muy visual. Muy visual. Pero yo creo que la gente siente estas cosas. ¿No? Yo creo que sienten un la silencio. La gente siente un vergüenza. Silencio. Caballero. Ajena, como siempre. Vergüenza. Che, negociación es la palabra del día. ¿Quiero un café? Sí. Por favor. Dale. Chau. Yo no le pude pedir. Yo quise, muy rápido. Quería hacerle especificaciones. Sí, en cualquier momento, no se iba. Para mí caía y se automezcla. Viste que a veces le pasa como que se mezcla la personalidad. Se llama crossfading. Hay un crowdfunding de personalidades. Hay un crowdfunding. Bueno. Hay que hacer un chiste. Che, vos como... sí. A gente que atiende una librería. Ah. Gran negocio. ¿Negociás las Parker o la Bepic? Muy buena, me gusta porque los dos se sienten muy contentos con ese chiste. No, aparte ¿quién soy yo para quitarles esa alegría? Solamente nos importa a nosotros, a nadie del público le importa este chiste. Malardo. O sea, por favor, cambia la palabra, te lo pido, por favor. No voy a cambiar. Qué malardo. No quiero cambiar. Muy bueno, porque lo hace como cerradito. No quiero cambiar. Quiero cambiar. Encerar, pulir. Estoy tratando de interpretar sujetos. Quiere leer un libro. Claro, y está pidiendo que vayamos a tanda. Claro. No se olviden que hoy está el cortito Bogado. Hoy. ¿Querés spoilear un poquito? Sí, va a estar el genial Osvaldo Viña, que está presentando un libro objeto que se llama Fuga, este mismo sábado. ¿Osvaldo Viña acá? Sí, muy buena. Viene con flor también. Y ojo que se puede enojar. Dice el Osvaldo Viña de la ira. Un chiste que entendió él solo. Ay, no, ahí vino Osvaldo, mirá, qué muchacho. Qué campeón. Lo llama tres veces Osvaldo y viene. Bueno, ¿no? ¿Algo más para decir? No, nada. Negociar. Tu corazón es un trillot. Y te lo voy a comer. Infernet.